Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez, ¿cómo estás? Bien, Nico. Feliz de comenzar una nueva tarde junto a ustedes. Bueno, me alegra mucho. Sí, uy. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Muy bien, Nico. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? Todo muy en orden. Bueno, ¿vieron lo de los tapabocas? Ay, sí. Cuéntanos. Sí, me dice que se pusieron de acuerdo la alcaldía y el gobierno nacional. Porque la alcaldesa dijo, hombre, yo creo que ya es hora de irnos quitando el tapabocas. Yo, por mi lado, seguiré poniéndomelo. Yo no. ¿No te lo vas a quitar? Pues, por lo menos, para estar en la calle, sí. ¿Te lo quitas? Sí. ¿Y tú, Moni? Pues, como caminando por la calle, es que, claro, era obligatorio afuera, pues en los sitios abiertos. Depende. Yo como que lo voy a tener igual con mi cadenita, tan, y si voy, por ejemplo, a un lugar a comprar un chicle o algo así, me lo pongo. Claro, donde hay gente cerquita o aglomeraciones, claramente vas a seguir usando el tapabocas, pero al aire libre no. Sí, no, y menos haciendo ejercicio, por ejemplo. Ah, no. Tú que entrenas en el parque y demás, es no. Horrible. Qué asfixia. No, obvio. No, yo sí voy a seguir poniéndome. Sí, sí, yo ya te veo con pura actitud de tapabocas. Pero feliz. tú no haces ejercicio. Por eso, si ves lo peligroso que es hacer ejercicio. ¿Cómo? ¿Por qué? María Elvira Samper lo dijo aquí alguna vez, el ejercicio es muy peligroso para la salud. Mira que yo tengo un ortopedista aquí una vez en Medellín, tenía un problema en un tobillo. Y me dijo, y deja de estar haciendo ejercicio, el ejercicio no es salud. ¿Ve? ¿Y quién te lo dijo? Un ortopedista. Ah, bueno, listo, perfecto. Pero tengo otro ortopedista ahora muy bueno, al que fui yo incluso, que es deportista, es que no, también. No puede ser malo. Y también... No, todos son buenos, pues, pero simplemente él no estaba en pro del ejercicio. Lo digo, no puede ser malo el ejercicio. Mal hecho. Es malísimo. Es malísimo. Obvio. Malísimo. O sea, te acaba con peor que no hacer. Sí. Exacto. Ah, sí, el ejercicio mal hecho es peor que no hacer. Sí. Tal cual. Bueno, pues, viendo que hay opiniones divididas sobre el tapabocas, la alcaldesa dijo que desde el 1 de marzo ya se quita la restricción de tapabocas, o sea, que ya uno puede estar en sitios abiertos con tapabocas. Y el gobierno nacional dijo que las poblaciones que han alcanzado el 70% de la vacunación pueden eliminar el uso de tapabocas también en espacios abiertos. En total, de acuerdo como al censo de salud que tiene las estadísticas del tema, son 451 municipios en Colombia. Uh-huh. Creo que Colombia tiene 1.200, si no estoy mal, que ya podrían tomarse ese derecho. Bueno, hola, Nico, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Bien, ¿qué más? ¿Ya tenemos el tema del día? No, ya se lo cuento. ¿En los zapatos de quién sí te gustaría estar en este momento? En los de Nicolás, que va ganando el arepazo. Ah. No, y si es después de ese maltrato psicológico que le han dado. No, pues sí. No, y le afecta un montón. Le afecta muchísimo. No, porque tiene el respaldo del jefe. No duerme pensando en esto. Exacto. El jefe no, tiene el respaldo de Jaime. Yo de jefe, pues yo ya jefe soy de no sé de dónde, ¿sabes? Bueno, tranquilo. He perdido mucho ese estatus. Tranquilo. Bueno, Emilio, ¿y qué más? ¿Cómo va la vaina? No se oye. Mónica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Jaime, gracias. Feliz de compartir con ustedes una nueva tarde, una nueva oportunidad de vivir. Bien, está muy romántica hoy. Es, que es como una burla, ¿no es? No, sobre no. Una burla hacia nosotros. No, no, hoy estoy con la energía arriba. Buenísimo, buenísimo. Sí. Demasiado bueno. Bueno, ¿qué más de cosas? Bien, ¿no? Estamos comentando. Hola, Emilio, ¿llegaste o no? Tapabocas. Estamos preocupados. Sí, aquí estoy. Aquí estoy, creo que hubo un problema técnico antes. Hombre, no hay que tener más problemas técnicos. El mundo es sin metaversos, no sé qué. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo está? Ahí miré la lista de hoy, me pareció buena. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos Gracias. Homenaje chéveres, tenemos vainas ahí. Tema del día, ¿en qué zapatos te gustaría estar así hoy? Sí, los zapatos de quién te gustaría estar en este momento. No, óigame, fuerte el tema del aborto, ¿sabe? Yo no pensé que fuera como tan polémico. No, es que eso siempre genera polémica. Sí, siempre. Mucha polémica. No, y nunca dejará de serlo. Totalmente. Yo. Mucha polémica. Claro, leyendo mis notas de viaje, pues es que Colombia le sigue los pasos a Argentina. O sea, es la segunda... como líder de ese tema, pero inclusive desde la presidencia el tema del aborto ha sido muy criticado de la aprobación del tema. Claro. Yo prefiero no dar mi opinión porque afortunadamente o desafortunadamente nunca he tenido un caso cercano de eso, ¿me entiendes? Entonces ese es un tema que complica mucho la vida. A mí no me gustaría estar en los zapatos de las mujeres que hoy en día quieren abortar, por ejemplo. Pero me gustaría también estar en los zapatos de las mujeres que quieren abortar. En conclusión, ahí no hay zapatos. Exacto. Es una estupidez llevada al extremo. ¿En dónde me gustaría estar? En los zapatos ¿de quién? De Luis Enrique. No hace nada. El entrenador es español, no, aplastado en el partido de hoy. Ah, oiga, pensé que el salsero. Buen resultado, sí, resultado para el Manchester, ¿no? Muy sí. Buen resultado para el Manchester, muy bueno. Partido muy flojo, ¿no? Sí, fue bastante difícil de ver, la verdad. No, y empezó mejor Atlético, pero el partido fue difícil. Y Ronaldo muy quedado ya hoy en día, él dice que es que él no está motivado, yo no sé. Ronaldo, bueno, pero pues eso sí... ¿Qué le importa? Ay, pues ese man ya está más allá del bien y del mal, la verdad. Y con Georgina Rodríguez, la otra vez la vi, de verdad pareció un canasto, en serio. No, hombre, no diga eso. No, hermano, es que hay bellezas, pero hay pero, o sea, Kim Kardashian, en serio, o sea, parece bulímica al lado de Georgina. Sí, está muy, sí. ¿Muy flaquita o qué? Georgina, hermano, usted saca de un jamón de jabugo de cada pata, pero de verdad... para 400. Ah, hermano. Sí, ah, está, es muy, muy fértil. Muy hermano. Es que muy fértil, Nicolás. No está fértil, está muy gruesa. Por está eso, muy eso es muestra de fertilidad. Está exacto, muy, pero está llena de curbones. Hoy tengo aperitivo en homenaje a Orlando y a usted, o yo. Ah, qué bueno, hombre. Y buen aperitivo. Sí. Bueno, pues muchachos, la situación es buena, es interesante. ¿Y qué les iba a decir, hombre? No, pues, ¿nos vamos con qué, hola? ¿Con qué nos vamos? ¿Ah? ¿Con música? Vamos con música. Listo, vamos a comenzar entonces con esta canción. Es una canción que sonó mucho en esta emisora por allá por todo el año 2000 cuando salió este tipo argentino que creo que solo pegó este tema. Él creo que era corista de Fito Páez y de Diego Torres, si no estoy mal. Y por esta época se lanzó como solista. Él se llama Fabián Gallardo y esta canción se llama Estoy Hablando de Ella. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, vamos con la nota tecnológica. Y la tecnología, pues, tiene que ver con todo. Oiga, pero se me perdieron unas notas, Nico, hermano. ¿Y qué las hizo, hombre? No lo sé, hermano. ¿Qué se le hicieron, hombre? ¿Qué pasó? Déjeme tranquilo, ¿Qué le pasó, hombre? ¿Qué le ayudo? No, déjeme tranquilo. ¿Qué necesita? No, no sé si esto funciona en tecnología o no. A ver. Pero pues si no funciona la voy a echar porque digamos que la tecnología en el fútbol se ha vuelto una cosa supremamente novedosa, ¿no? Mm. ¿Sí o no? Y sí, polémico. También. La noticia buenísima es esta. Y bueno, el fútbol se ha vuelto muy tecnológico, desafortunadamente. Aquella hora del domingo propicia para el café con leche, la cerveza corría en los pubs de Nueva York. Los locales hasta reventar mirando un partido el 7 de julio de 2019 de fútbol. Mm. Holanda y Estados Unidos jugaban la final de fútbol femenino. No sé si me copian. Es que sí, me estoy oyéndole, estoy oyéndole. Estamos oyendo. Es que están bien. Haciendo unos ajustes en la cadena, en la web. Yo los oigo mal, pero no importa. Ganaron segunda vez consecutiva el trofeo mundial. Y bueno, y en Francia fueron apoteósicas. Uh-huh. Y ganaron una batalla muy importante. Sí, una batalla importante. Las futbolistas americanas acaban de ganar una de las luchas más grandes que han tenido de todos los tiempos, y es que a partir de hoy van a ganar lo mismo que los jugadores hombres. ¡Uf, qué lindo! Las les acaban de aceptar 24 millones de dólares de indemnización. Sí, estoy contando la vaina. Y les acaban de dar 24 millones, uh-huh, y a partir de hoy ganan lo mismo que los hombres. El problema de los hombres es muy complicado, es que el equipo lo eliminó Panamá en el último mundial. Entonces los hombres sí tienen que espabilarse un poquito, porque la federación siempre les respondió que los hombres conseguían más dinero y obtenían mejores ratings de televisión. Y se les olvidó el argumento, porque la selección de fútbol de hombres de Estados Unidos está olvidada. Y esto quedó probado con las imágenes de multitudes siguiendo la final del 2019. Mm. Tecnología, televisores, internet, Twitter, todas las redes sociales, todo. Nico, tecnológico, le puedo, por le favor. Le puedo dar un pequeño apunte, ya le cuento tecnológico, pero le puedo dar un pequeño apunte de su nota, un pequeño complemento. No es la aporte. Sí, no es la aporte. Primera vez. No es la primera vez que pasa eso. En Noruega igualaron también el sueldo de la selección femenina con el de la selección masculina. La selección masculina ha clasificado a 2 mundiales de fútbol. Y la selección noruega de mujeres es una de las potencias en este deporte. Entonces dijeron, bueno, un momentico, nosotros somos las que estamos aquí como sacando el pecho, ¿cómo es el asunto? Y los mismos jugadores de la selección de Noruega de mayores dijeron, ellas tienen toda la razón, se les debe equiparar el sueldo. Bueno, pues tecnología, imagínense que hablemos de criptomonedas, porque el Barcelona, uh-huh, ahora que estamos hablando de fútbol, sí, recibió una oferta muy importante para, ustedes saben que el Barcelona tiene una historia de limpieza sobre la camiseta. Es uno de esos equipos que casi durante mucho tiempo nunca tuvo sponsor, okay, por proteger los colores de su club. Bueno, eso cambió con el tiempo y llegaron otros sponsors. Y esta vez una empresa que les ofreció, ojo, a un Barcelona que hoy no está en una crisis, que está en una crisis, perdón, económica importante, les dijo, le vamos a dar 70 millones de euros. ¿Ponen el logo, sí o no? Pero, dijeron, ¿en sí, criptomonedas? No, en plata contante normal, y sonante. Okay. Y Joan Laporta, el presidente, dijo N-O. ¿Ah? Se negaron a poner el logo. ¿Verdad? Sí. Es que son pinchados. Sí, tienen platica. Pues que se pueden dar el lujo, imagínate, de no agregar estando un en crisis sponsor, económica, y dijeron. Exacto, estando en una crisis no menor. Dijeron no, nosotros tal vez no le jalamos al asunto. Ya se le mejoró el sonido, Nico, hermano. ¿Ah, sí? Estaba muy preocupado porque usted tenía un desgarre muscular en la garganta y en la nariz. Tenía como una, como usted dice, una fetidez. Ah, no, María Juliana. Sí es mi voz. No era. Terrible. Nota tecnológica. María Juliana, nota tecnológica. Bueno, pues les voy a dar un tip muy importante para quienes, todos aquellos que tengan un celular viejo. Muchas veces nos pasa que tenemos el iPhone y nos antojamos de otro iPhone. y cambiamos y dejamos el otro guardado en un cajón. Pues ese iPhone lo pueden usar como cámara de seguridad con una aplicación que pueden descargar directamente de, oh, eso está increíble. De la tienda de Apple. Sí, pues, ¿qué necesitas? Tener el celular simplemente viejo, uh-huh. que no sea más viejo que un iPhone 6 más o menos por temas de compatibilidad, tener una conexión cercana a la corriente para que el iPhone no se descargue y una conexión Wi-Fi. Así de sencillo. Se descarga una aplicación que se llama Cami, C-A-M-Y, la encuentran en App Store. Y es supremamente fácil. La pantalla se apaga, entonces no se va a quedar la pantalla prendida todo el tiempo. Te puedes conectar desde tu otro celular para monitorear permanentemente qué está pasando en tu casa. Detecta movimiento. Está buenísimo. Bueno, Emilio, ahorita es la prueba de fuego del sonido. Tengo controladas cuñas. Nico, María Juliana, tú, Mónica... Yo, falta la canción Cortinas. Bueno, okay. Cuéntame, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Pues vamos a oír ahora a una banda de Chicago que se llama Divino Niño. Y esta es una canción que ellos hicieron en el 2019, Melty Caramelo. Hoy y mañana, en el concierto de la noche, recordaremos uno de los grandes shows de todos los tiempos. Live Aid. Con grandes de la música como Queen, Sting, Mick Jagger, David Bowie, U2, Elton John y muchos otros. No te lo pierdas a las 8 de la noche después de Los Originales en El Sabor de la Noche por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Bueno, yo les hice una sección hace poco que tenía que ver con el golf, que era el super torneo que va a ser los Emiratos Árabes, donde se van a llevar a todos los golfistas por una plata inalcanzable, y eso todo lo iba a financiar, o lo va a financiar, la gente de lo que llaman la Saudi Super Golf League. Pues les había contado que tiene la cara visible de Greg Norman, que es un australiano famosísimo del golf de 67 años que se ha ganado todos los torneos, y pretendían llevarse a todo el mundo, hasta que apareció el primero que dijo: un minuto, quiero hablar. Y el que habló es español, es vasco, y se llama John Ram, es el número uno del mundo. Y dijo: esta es la primera y única vez que hablaré de esto. Declaro oficialmente mi lealtad al PGA Tour. Soy miembro del Consejo Asesor de Jugadores y creo mucho en él, en los comisionados y el producto de lo que nos darán en el futuro. Se ha hablado mucho de que se ha especulado sobre la Superliga Saudí, que fue lo mismo que se trató de hacer con el fútbol, en lugar de, bueno, no recuerdo, de la Champions. Simplemente no es algo que crea que sea lo mejor para mí, para el futuro del golf, y creo que el mejor legado que puedo lograr será en la PGA. No juego por dinero. Bueno. Perdón, es que tengo un fuego en el labio. Ah, bueno, échese. Que es la única razón para ir allá. Te lanzan números y creen que te impresionan. Yo juego por el amor al golf y para convertirme en un campeón. Además, crecí con todos los mejores jugadores de la historia y todos son del PGA. A eso se sumaron otros manes. Se sumó, por ejemplo, pues un poquito amanerado, Rory McIlroy. No, déjelo. Tuvo un mal momento, es, ¿no? Rory McIlroy. No. Es muy afeminado. No, déjelo, pero ¿qué pasa? Pero déjelo, es que es afeminado, es que no es grave. Dustin Johnson, que es otro tipo durísimo. Bryson DeChambeau. Oiga, y Brooks Koepka. ¿El sudafricano no está por ahí? ¿Quién? Oltuisen, el sudafricano. No lo tengo en la lista, pero bien, si usted lo dice, debe estar. Y el que ya catapultó, el que ya llevó a la cima la denuncia, fue Phil Mickelson, que es un tipo muy querido. Ya está, obvio. Ya está jugando en seniors y dijo: son unos hijos de puta esos saudíes. con los que da miedo involucrarse. Uy. Sabemos que mataron al señor Khashoggi y tienen una historia horrible en materia de derechos humanos. Allá ejecutan a la gente por ser como Rory McIlroy. Bueno, gay. Oiga, pero, esa es mi historia. Pero bien Phil Mickelson, ¿no? Bien templado. Ya está muy cucho. Pero está muy bien. Tipo, está muy cucho. Perfecto, me parece magnífico. Ah, a mí me parece que ya está muy... Retírese. Ah, bueno, ya está en seniors. No, por pero lo menos ya aceptó su avanzada edad como la mía. Bueno. Yo soy senior. Yo hoy en día compro boletas para seniors. Ay. Me ahorro... Ah, claro, sí, eso tiene más descuentos. Señora, yo soy senior. ¿Sabe qué es lo que más me duele? Que nunca me han dicho, me muestra su identidad para confirmar. No, es que se nota, se nota. No, usted o sea, sí, no es necesario. Pero está clarísimo, brother, no hay ningún problema. ¿Usted me entiende el dolor? Muy bueno pero eso. A veces yo entro todo como recién peinado, me hago el blower, tú sabes. Me maquillo el blower. Exacto, y digo, hola, ¿cómo estás? Blower. Una boleta normal. Y una senior. Y me mira y me dice, perfecto. Claro, tenga su senior. No sé si es la mentalidad de que a la gente le creen. Es que. También, ¿no? Uno nació como esa. Sí, ¿no? Aquí uno es bueno, muestra, dice, a ver. Oiga, pero usted parece muy joven. Ah, no, una persona le dice, aunque parezca muy joven, le creo, se ve muy joven. Oh. Pero yo le creo a usted. Ay, para darme bomba, pero la señora no importa darme cobra, era antipatiquísima. Ah, sí, era harta. Como todos. Hermoso. Por allá. Como debe ser. Uy, no. Hartísimo. Óigame, ¿pero no le parece terrible lo del senior? Me duele mucho. Eso es lindo. Mire que tiene que ver un poco con mira, lo que hablábamos ayer del favor, tema del día. Tres ¿no? boletas, sí, tres totalmente. Boletas normales, tres boletas normales que hice mi esposa y sus compañerillos o familiarillos. Y yo digo, ¿y una senior? Y me dicen, perfecto, señor, supongo que usted las paga. Yo, sí, por supuesto. Claro, ¿no? Y la mía vale dos pesitos sí. menos. A nosotros, el otro día con Orlando estábamos en Transmilenio y nos subimos los dos y de inmediato un tipo ahí, por favor, dos sillas azules rápido, empezó a gritar. Listo, pues nos sentamos con Orlando ahí frescos. Oiga, Nico, pero ¿sabe que es un gran tema del día y es las personas que no envejecen, el retrato uy, de Dorian Gray. Gray, claro. Ponga eso. ¿Qué personas uy. Son comeaños de verdad? Cher. Es muy buen tema. Ese es, sí, hay mucha Cher. Gente comeaños. Uy, mucha Cher, gente. ¿Sabe quién es comeaños? Man. Juan Luis Guerra. Sí, también. Ese puede ser buen realmente tema para mañana. Gente realmente comeaños. Ese puede claro. ser buen tema para mañana o no. Yo soy comeaños. No se lo garantizo. Y hay quien es comeaños y quien se ve... Quien es 10 veces más viejo de lo que es. Claro, o sea, es revés, exacto. ¿no? Hay gente que se ve muy sí. cucha sin serlo tanto. Sí, o sea, ¿quién porque, come años y quién se comió todos los años ya? Porque, por pues ejemplo, sí. Steve Martin tiene el pelo blanco desde que tiene 20 años. Exacto. No, pero ese ya es un cucho. Billy Martin hablemos también. De gente joven, hermano. Sting es come años, ese señor tiene 70 años. Sí, Sting come años. De acuerdo. Sí, pero vean, no nos gastemos el tema. Paul McCartney no es come años, no, es 10 años mayor. Rod Stewart Jagger es come años. No es come años. No, no. Bueno, esperemos mañana no, a ver qué sí, es. No nos bueno, gastemos el tema. No nos tiremos el tema ya. Tema del día, Nicolás. En los zapatos de quién sí te gustaría estar en este momento. ¿Me deja decir algo? Es que hoy me subí a un Uber. Y estamos en yo sé quién sabe lo que ustedes no saben. Es que ustedes no saben esto. Me subí al Uber y el señor... Me empieza a hablar de Duke Ellington, de Eddie Palmieri. ¿Qué o sea, señor? Todo el jazz que ustedes se imaginan. Y nos pusimos a hablar y me dijo, yo soy fan de los originales, pero fanático de los originales. Ah, me no encanta. Sé. Wilmer Cortés. Bueno, un abrazo. Y cuando lo vio a usted, bueno. empezó a llorar. No, pues se imagino? Desilusionó claro. mucho, por supuesto, pero... Porque ¿usted tenía otra Nicolás? Imagen. No. ¿Usted tenía Nicolás? Nah, hermano, chimbo. Mónica... Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues en agosto del 2018, la Academia, estoy hablando de la Academia de los Premios Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, había anunciado que se presentarían varios premios fuera del aire en la edición número 91, pero la reacción por parte de la industria cinematográfica hizo que la organización retrocediera. Pues la noticia hoy es que esta edición, que se celebrará el 27 de marzo, que es la edición número 94, va a tener 8 premios que van a entregar fuera del aire. Los premios que se anunciarán una hora antes de la transmisión en vivo van a ser mejor cortometraje documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor banda sonora original, mejor producción de diseño y mejor cortometraje animado, mejor cortometraje y mejor sonido. Estos van a ser los premios que una hora antes no pues pasarán a través de los televidentes, no los podremos ver. Qué mal que un premio tan importante como mejor edición la gente no lo pueda ver. Y el de mejor la edición es lo que la edición es lo que hace una película. Puedes tener la mejor película del mundo, pero mal editada. Total, bueno, sí, pues son unos ridículos. Es que ellos no saben ridículos. Cómo tener rating porque cada año tienen 10 millones menos. Y yo creo que ese premio, la verdad, lo tienen que hacer en un hotel, en un ballroom, en un baile. Eso ya no es masivo. Sí, el Dolphy Theater pues va a ser ahí este año y dicen que tomaron la decisión para dar más tiempo al entretenimiento y el compromiso con el público y para intentar condensar la gala que siempre ha sobrepasado las 3 horas de emisión. Ah, no, eso sí me parece. O sea, es que lo grave del Oscar es que era más largo que el concurso nacional de belleza. Era muy largo. De hace 20 años que duraba 4 horas. Trasnochaba viéndolo. Por eso, pero es que sí éramos muy ridículos. Una cosa es el Oscar. Y otro es Raimundo Angulo. Es que respetemos las dimensiones. No, perdón, don Raimundo. Pero es que ya está bien. Bueno, pero ya lo perdió don Raimundo, ¿no? Sí. Pero yo no sé si ese concurso de Miss Colombia se hace todavía. No sé si es en un salón. Sí, claro, todavía, todavía. Se llama Miss Universe Colombia, que es el que tiene Natalia Ackerman, que fue la que ¿Y quedó. ¿Y en dónde lo tienen? Lo tienen por ahí en Medellín. Que fue con la franquicia. El primero se hizo en Medellín. Y el segundo, en el Meta ya hicieron uno. El segundo creo que fue. Luna roja que iluminas mi camino. Qué linda canción, Luna roja. Buenas noches, bellas noches, Sara. Arnulfo, Briseño, señoras y señores. Briseño. Con ustedes, mi amigo Arnulfo Briseño. Ah, y a continuación, por Estados Astor, Unidos. Sola. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, no, me parece un error, pero si van a condensar la ceremonia. Mira, lo que pasa es que el Oscar van a quedar migajas. Acuérdense de mí. Ay, qué triste. Porque entonces, pero ¿a dónde Golden, van los premios? Los Golden Globes ya se acabaron. Por eso. No terrible. Va a haber más premios. No. No, pues va a haber premios, pero yo propongo que Nicolás esté en las galas, en las cenas. Sí, yo estoy él de sea el, ¿cómo llaman? El host, el anfitrión, como sí, que esté Ricardo junto. Montalbán en la Isla Exacto. del Amor. Exacto. Ah, sería hermoso. No, ¿cómo se llama? No. La Isla de la Fantasía. Será Love Boat. Fantasy Island. La Isla de la Fantasía. ¿Vieron la película de Fantasy Island? No. ¿Eso con quién era, venga? No, es que es de terror. ¿Cómo así? La gente se empieza a morir. No es. ¿No es como la que uno conocía? No, es que la otra era. No, es de terror. Es que yo quiero. ¿Es de terror? Sí, terrible. Yo quiero ser gay. Y al Ricardo le decía: esta es la isla donde tus sueños se verán cumplidos. Porque Love Boat era sueños de amor. Vine a comprometer, esto será tuyo. Sí, vine a arreglar mi matrimonio y tal. Oiga, sí. ¿Ustedes se acuerdan del mundo al instante de lo que les conté de lo de Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid? Sí. Que su hermano finalmente cobró 58 mil euros y que Pablo Casado, el jefe del partido, la delató y le dijo que era una corrupta y no sé qué. Claro. Hoy en día Pablo Casado renunció al partido como presidente. Ah. Se le fueron las luces porque no tuvo cómo probar. Claro, que no tuvo pruebas. No, pero es que de verdad. Ay, hermano. Cachaza. Tema del día, Nicolás, por favor. ¿En los zapatos de quién sí te gustaría estar en este momento? Pues leamos algo del tuit, a ver qué dicen. Yo no tengo ni uno. Ah, sí, tengo muchos. A ver. Siempre, Samira dice, ¿a qué persona le cayeron los años mal? No, es que ¿a qué personas come años y que se comieron todos los años, Nico? Mira a ver cómo lo hacen. Pero Nico, sería mejor hacer uno un día y otro. Claro. Y así no, es que se vuelve muy largo, mijo. No, pero es que lo otro se vuelve un sancocho ahí. Bueno, como quiera. No, yo creo que salgamos de ese bollo de una o solo el que usted quiera. O el que el Dorian Gray, el Dorian Gray me parece chévere. ¿Sí? Sí, ese está bueno. Haga el que usted considere, usted es el director. Ah, siempre me han preguntado qué se sentirá ser Vladimir Putin, ese tipo que le echa gasolina al fuego y no le importa nada. Sí. En los zapatos de los accionistas de Pfizer, por supuesto, y no por las pastillas azulitas. Precisamente, donde dos de la mesa son consumidores frecuentes. Yo no sé, yo uso otras pastillas, André. Bonito así. Bueno, después de deliberar con mi conciencia, me inclino en estar en los zapatos del gran hermano Aputa. ¿Ah? Este brother tiene pinta, billete, modesto, es un bacán, no sé quién es. Me gustaría estar en los zapatos de la novia de Nicola, mi papi Samper. Me gustaría ver esa ternura, ese sosiego que debe transmitir estar arrunchada con ese lempo de hombre que así se demuestre como un gañán. Creo que es un gatico en la intimidad. ¡Un gatico! 0-1. 5-8. María Juliana. 0-1. Hola, voz en los zapatos de Dirk Benedict Camargo. ¿Qué? Dirk Benedict. No. En los de María Juliana para mirar hacia arriba, ir al cielo. ¡Ay, no. Oh, la, la, la! 0-1. No, están echando los perros a los dos duro. Oh. El señor de 45 años que está que se jubila, vitalice y con 65 bueno. mil millones de pesos. En los de Matías Mier, pero para jugar con la hermosa Melissa Mar Artús. Saludos a todos en la mesa. A mí me gustaría estar en los zapatos de Nico. Sigo. Quisiera estar en los zapatos de Terminator y viajar y solicitar a las madres de Putin y de Chávez que cierren las piernas para que no traigan al mundo estos tipos. No solo en este momento, desde que se casó hasta hoy, qué dicha calzar y descalzar los zapatos del caserito para descansar al lado de mi esposota. Saludos a todos, especialmente a Mónica, que lo está haciendo muy bien. Ay, ay, ay, a la Lala. Saludos. Me encantaría estar en los zapatos de toda la mesa de los originales. Es un privilegio estar en ese grupo. Ay. Conocer a Cocosetti y disfrutar de 3 horas de felicidad. En los zapatos de Cristiano Ronaldo. Rihanna. Uy, sí, uy, no. De Putin. Bueno, Emilio, vámonos con música antes del primer arepaso. Prepárense porque voy con todo. Listo, voy ahora con una de las 5 canciones que más me gustan de Michael Jackson. Este tema es del álbum Thriller, que es el más famoso de toda su carrera, el más vendido de todos los tiempos, pero yo creo que esta canción es la menos conocida de ese disco. Composición de Rod Temperton, esto se llama The Lady in My Life. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a hablar del tema del aborto y el primer arepaso tiene que ver con que Colombia despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 24. El presidente de Colombia dio la siguiente frase que ha pues traspasado fronteras y la tengo que volver a leer. El aborto se convierte en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular. El dato que es importante e impresionante es que se estima que unas 400.000 mujeres al año deciden abortar en Colombia de forma clandestina, pues hasta ahora solo se podía abortar en caso de violación cuando estaba en riesgo la vida de la madre o si el feto presentaba malformaciones. Esa es la estadística. Es todo un argumento, el cual yo les digo que yo no tengo por qué opinar y principalmente porque no he tenido un tema cerca sobre el aborto. pues me parece que opinar de la barrera con este tema me cuesta trabajo. El arepaso es, ¿en cuáles países de América Latina está totalmente prohibido el aborto sin ninguna excepción? Son 4 países, me los pueden nombrar, por favor. No hay excepción. 4 países. América Latina. Vamos a... No he leído nada, voy a ponerles 20 segundos más. América Latina es diferente a Sudamérica. Arranca desde México. Muchas gracias. Para que no existan discusiones sobre eso, 20 segundos más, porque no le... ¿Qué pasa? Pueden quedarse quietos. Estoy seguro que Nicolás se quedó en la primera respuesta. Él es seguro de sus actos. América Latina, desde México hasta la Patagonia. No sé lo que escribieron antes, yo solo leo el último pantallazo que tengo, que se lee sin abrir el WhatsApp de la persona, ¿de acuerdo? Y van a ver que no lo abro. Lo abro para vos. Orlando, Chile, México, Ecuador y Uruguay. Ninguno, menos uno para Orlando Rivera. Vamos personalizados hoy. ¿Le gusta así? Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Personalizado? La sí, corrección. Personalizado. Pero yo corregí, señor. Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, yo corregí a ella. Mónica, Argentina, México, Bolivia y Paraguay. Ninguno, menos uno sin música. María Juliana, Argentina, Perú, Chile y México. Ninguno y menos uno. Y Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que está... Estamos extrañados. Personalizado esto, sí. Paraguay. No. Bolivia, no. El Salvador, sí. Bien, Nico, no tienes menos uno. ¡Vamos! Y Guatemala, no. Nicolás pasa perfecto en las sombras, pero todos sus compañeros de trabajo castigados con menos uno. Su opinión, Nicolás. ¡Qué momento! ¡Qué mentolatum puro! ¿Cómo? Y pensé que había sacado, si hubiera sacado le pongo el puntico, pero no, hermanito, hermanito. Yo pensé, pero no. Está difícil. Me pegué una emoción difícil. Por eso les di un minuto, hermanos, que no les puedo dar no más. Era fácil. ¿Cuál acertaste? No, el Salvador. Pero acuérdense de todos esos temas de Honduras. Hermanos, esa gente es muy complicada por allá. Son El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Vea. ¿Ah? Centroamérica. ¿Cómo me vieron? Centroamérica. América también. No, por eso, América Latina. Yo dije, no, por México eso digo, hasta o sea, ahora se concentra en Centroamérica esa prohibición. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo, hermano. Todo es todo, todo, excepto una isla. El resto es todo continental. Bueno, muchachos, despegamos, por favor. ¡Ya! Perdón, pero bueno. Emilio, por favor, vamos con un poquito de música, si te parece. Listo, vamos a continuar ahora con una canción original de The White Stripes. En versión de Ben Longcliffe Soul, aquí está Seven Nation Army. Oh, gloria y majestad. 2022, año de grandes decisiones para nuestro país. Y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026. Y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! RCN, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. 6 de la tarde en Colombia, es la 1 de la mañana en Kiev, en Ucrania. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que es inminente, lo ha dicho varias veces el gobierno americano, la invasión de las tropas rusas, que aseguran las autoridades americanas estarían en un 80% en posición de ataque a todo el territorio ucraniano. Hay estado de emergencia en Ucrania que ya empezó a regir en la madrugada de este jueves en Europa. Más noticias en Colombia, porque es noticia pública en salud la decisión del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional de quitar la medida de tapabocas en los espacios abiertos para las ciudades que tengan por encima el 70% de su población vacunada con esquemas completos. Las principales ciudades del país se encuentran en esa lista, las principales capitales. En Colombia son más de 76 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En tecnología Movistar hay un iPhone para ti. La tecnología ha viajado por todos los tiempos, desde Victor Fleming en 1889, cuando hizo unas grandes aproximaciones al cine. Era tecnólogo en ese momento, hizo parte de la creación del cine y murió en 1949. También en la tecnología de 1940, Peter Fonda hizo películas tan importantes como Five Easy Pieces con Jack Nicholson. Y en ese momento, pues crecía el tema de Panavision. En el año 52, lo voy a dejar para después. En el año 60, eran tecnológicos. Naruhito, emperador del Japón, nacía. Que pues, creo que hoy en día es el emperador del Japón, ¿no? Nació, sí, ¿no? Tal cual. Ídolo. Hombre, en el 78, poco tecnológico, pero sí. El residente de la banda Calle 13, nació en 1978. Y en un día como hoy, murió Melvin Franklin, que hizo parte de los Temptations. Sí. Él nació en el 42 y murió en el 95. ¿Qué vamos a oír de él, por favor? Pues vamos a oír una canción que yo creo que es la que más me gusta de The Temptations. Esto es composición y producción de Norman Whitfield y fue el primer Grammy que se ganó en la historia de Motown Records, año 69. Esto se llama Cloud Nine. Un super baterista, Emilio, que creo que hizo parte del combo de Stanley Clarke, Tony Williams, murió en 1997. Sí. Muy baterista joven. Miles Davis, sí, lo hizo. Él fue descubierto por Miles Davis y lanzado. 52 por él. Años. Como todos los buenos músicos, Emily Blunt, para mí, era, no sé ahora, pero era absolutamente divina. Me parece una de las mujeres más lindas, Mary Poppins. Uh-huh. Esa película donde la gente que habla se la comen los monstruos. Claro. A Quiet Place. The Girl from the Train. No, eso sí. Mejor dicho, que no me la presenten, pues me la presentan y me mire y le provoca meterme un par de bofetones. Tranquilo. Y me dice, ¿Are you senior, sir? Y yo le digo, Yes, ma'am. Ok. Y no más, no tenemos. ¡Ay, Casemiro! No me diga. Bastante afeminadito yo. Casemiro. Uy, hace unas caritas. Ay, no, ay, pero juega. Es que los tengo más chequeados. No, no, no, es con él. Es que las caritas que hacen el partido. No, pero juega, verá con él a ver quién es el... Yo no tengo por qué jugar con el fútbol porque yo no sé jugar. Jugó aquí el Mundial Sub-20, Casemiro. En el 2011. Uy, hermano, qué bueno. Lo vimos aquí. Y en finalmente, la qué bueno, Nico. Portugal-Brasil. Qué bueno, Nico. Óigame, Emilio, ¿y quién queda de música? ¿Algo de Aerosmith? Sí, guitarrista Aerosmith. Hoy está cumpliendo 70 años Brad Whitford, que es uno de los guitarristas de esa banda. Vamos a recordar un éxito de ellos del 87, Dude Looks Like a Lady. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Pues la mejor presentación de los originales, sin duda, homenaje a María Juliana Correa. En el extranjero, Doy es un tatuador reconocido que ha dejado su firma en la epidermis de estrellas como Brad Pitt, Lily Collins o Steven Yeun. Pero en su Corea del Sur, donde reside y trabaja, su arte lo convierte en un delincuente. El año pasado, un video suyo tatuando a una famosa actriz surcoreana hizo virus en el país. Y meses más tarde, un tribunal de Seúl lo declaraba culpable de violar la normativa médica y le impuso $10,000 de multa. Uy, uy, uy. Como sucede en países vecinos como China o Japón milenarios, el tatuaje ha gozado tradicionalmente de muy mala prensa. En Corea del Sur también, por un lado, las pieles en las que destacan tigres, dragones o peces, pues es a menudo es un sinónimo del oscuro mundo del crimen y el hampa. Por el otro lado, el confucianismo tradicional instruye en el culto y respeto al cuerpo, por lo que dañarlo a propósito con inyección de agujas con tanta tinta es considerado reprobable. Como resultado, aquellas personas que lucen esos grabados indelebles se arriesgan a tener problemas laborales. Últimamente en Corea, uno llega con tatuajes y le dicen, usted no tiene puesto aquí. ¿En serio? Sí. Increíble. Y en esta época estoy de acuerdo, ¿saben? No, hombre. Ay, no. Hombre, sí. No, no. No, claro hombre, que no. Estoy de acuerdo. Pues es que yo no tengo la culpa que ustedes se tatúen yo cualquier no cosa. Yo tampoco, por yo eso sí. Hablo. Y si estoy muy tranquilo. No es solo una cuestión. Tengo de 7, pero los tengo bien ocultos. No, pero depende, porque pues es el gusto de cada persona, si se sienten cómodos con. Por eso yo estoy muy satisfecho en que esta ley impere en Corea del Sur. Okay. No es solo una cuestión de reputación o imagen. En 1992, la Corte Suprema Surcoreana definió el tatuaje como un procedimiento no médico. Debido a la infección actualmente, y es lo más curioso, un porcentaje grandísimo de galenos o doctores, como les decimos, galenos, se retiraron para hacer tatuajes, pero les quedó grandes porque son unos payasos, no son artistas, son doctores. Claro. Y terminaron haciendo rayitas en los ojos semipermanentes, dejando cejas y tratamientos cosméticos cada vez más populares entre las petites surcoreanas. Y la vida de Don en la ruina. Pero el tipo es famoso. Pero yo sí estoy de acuerdo con los coreanos. Como a mí no me ha tocado nada. Bueno, mi hija tiene creo que 17 tatuajes. 17. ¿No? No, pero ya pasó de 15. Creo. O sea, ya superó la. Yo le regalé el primer tatuaje con Emilio en Hollywood, en Los Ángeles. Sí. Hollywood, ¿cómo se llama esa calle? Hollywood Street. Hollywood Boulevard. ¡Ay, Nicolás! Y allí le pusieron atrás un tatuaje en árabe que dice iluminada. Ah, y ahí comenzó su carrera, pero ya pues. Ah, no te gusta, pero pues no. Es que, pero tampoco lo prohíbes, está bien. Es que no es mi cuerpo. Claro, exacto. Bueno, está bien. Hay papás haga lo que les dé no la gana. Emilio me dice un día: papá, me va a poner un Cristo en la espalda. Pues hermano, bueno, hágale, yo qué puedo usted hacer. Usted verá, sí que hace. Pero yo pagué el primero, pero porque era una tontería. Yo le pago el letrerito de Inri. Tiene cosas de colores. Se lo hace solo. No, yo le pago la entrada, pero el resto sí hágase usted el Cristo. Y va donde el coreano ese que le queda buenísimo. No, yo no. Yo no he podido con eso. Mi pareja no tiene, pero si se pusiera uno, pues yo qué puedo hacer. No, pues eso nada. Está muy feo. ¿Nada? Pero a usted no le gustan, o, digamos, personalmente. No, a mí me parece que si es muy bien puesto, es lindo. Pero esas alas que tiene Gracie Rendón debajo de las tetas es espantoso. O sea, es de una ordinariedad, llevado al exceso. ¿Sabe qué? No, yo estoy dando mi opinión. No me estoy gusta tanto opinión. Ese tatuaje. Ustedes me preguntan a mí, ¿usted le gusta? Contesto. Pues María Juliana piensa distinto. A mí me parece que se le ve frondio y ordinario. A mí. Sí, lo que pasa es que a mí me gustan mucho los tatuajes. A mí también. Unas alas. Son muy pro tatuajes. A mí me gustan mucho los tatuajes. Mucho, en serio. Para en los demás, me imagino. En los demás. Sí. Yo me vería como Don Ramón cuando con el ancla en el brazo, me vería como un pelotudo. O con un Bart Simpson. Sí. No, o sea, yo soy una persona que no se me vería bien un tatuaje. Lo tengo yo les doy mi concepto. Si la cosa está muy bien puesta, muy personalizada, sin nombres, ¿no? Por favor, nada de letras ni no, es palabras, no. Palabras, no. Uy, no. Es que el que se pone una palabra, a la gente el que se pone la palabra, por eso... Pero el que se pone la palabra en la pareja es que después lo botan y se queda con ese nombre de por vida. Un verdor importante. Le pasó a Cristiano María Belinda. Yo sé que no tiene nada que ver con nuestro público. Todas las personas se ponen nombres, sí, apellidos, sí. Se ponen los anillos. Yo no me meto en eso. Hagan lo que les dé la gana. Nombres yo tampoco. Y eso a mí no me quita mi apetito, si lo tuviera. Pero personalmente, si no, se ponen perfecto. Hoy en día, por ejemplo, no me gustan y... La verdad que tuve una esposa con piercing. Sí. Hoy en día me parece tenebroso. Pero eso se fue yendo en el ombligo. Menos mal se lo quitaron. Eso es una cosa como rara. Eso tuvo un tiempo que estaba como muy en boga. Sí, y se pasó de moda. Pasó, ¿no? Tener piercing más joven, o sea, chiquita, pero no me dejaban. Yo tuve. Claro. Si me hubiesen dejado, hubieras tenido piercing. Sí. Ya no. Mi esposa actual tuvo piercing. Y esa vaina es cicatrices. No sé, o tal vez sí. Sí, deja el huequito. Pero personalmente, ¿saben qué? Hagan lo que les dé la gana. Eso sí, de acuerdo. Que no me pidan plata para pagarlo. Eso es lo exacto. O sea, del monte de Gólgota, páguenlo. Mira, usted. Es que me voy a poner atrás, no sé, una cruz. Una crucifixión. Hágale, tranquilo. Pero a mí, conmigo no cuenten, pues, con dinero. No, exacto. ¿De acuerdo? Como mecenas, no. No. No. Y el día que yo me ponga uno, pues yo no le pregunto a nadie. Pero hasta ahora... Me ¿Nunca te han dado pereza? Ganas de ponerte un tatuaje? Nunca, nunca. Bueno, mira. ¿A ti, Emilio, te llama la atención un tatuaje o para nada? No, alguna vez yo traté de dejarme el pelo largo y, bueno, ustedes, algunos de ustedes vieron que eso nunca me favoreció. Eso es como lo más cercano que yo llegué a ese tipo de cosas. Ah, pero tú eres, eso es que el pelo se puede cortar. Pero los tatuajes, para borrarlos, hay que meterles un poco de si calomelo. Toca hacer como manga y la vaya en calomelo. Carter. No, esos flacos todos con tatuajes. Yo los más flacos son los que más tatuajes tienen, todos desgarbados. No son los dos jugadores, esos los jugadores se volvió una vaina de fútbol terrible. Ellos todo, o sea, jugador que no tenga tatuajes sí, me parece raro realmente. Es a curioso. Color. Sí, pero eso es como una maña ahí muy rara. Hay un tatuaje que me llama mucho la atención, que tenía un jugador que se llamaba Humberto Mendoza. Bueno, hay varios que han replicado eso. Y son unos labios como de un beso aquí en el cuello. De su esposa, fijo. Uy, eso sí es muy feo. Me parece el peor tatuaje de la historia. No, yo por eso. Bueno, Mónica, tú tienes una nota de aperitivos en homenaje a Orlando Rivera, Nicolás Samper, y homenaje, por supuesto, a la persona que más admira esta presentación, que es María Juliana Correa. Claro. Sí, me llamó la atención un titular que leí sobre que el tequila va camino a convertirse en el licor favorito de los Estados Unidos, y eso haría que el vodka, que es el licor más vendido en la actualidad, pues, no me digas, ¿el vodka? Que es el más vendido desde 1970. Mira, corchado, no tenía ni idea. Eso hubiera sido un gran arepazo. Sí, no tenía ni idea, no, ni se me hubiera ocurrido. Pues más o menos los ingresos del vodka van en 7.300 millones. Yo diferiría contigo, porque creo que también el ron es muy importante allá por los cócteles. Sigue en todo caso. Pues el tequila y el mezcal fueron la segunda categoría de licores que tuvo un crecimiento muy rápido en el 2021, solo detrás de los cócteles premezclados. Entonces se dice que en Estados Unidos están bebiendo muchos alcoholes a base de agave, que registraron un aumento en ventas de casi el 30,1% en comparación con el 2020, en donde se vendieron 5.200 millones de dólares. Así que vamos a ver qué pasa en el 2022, pero según este reporte, este informe, con este crecimiento tan rápido, tal vez el tequila y el mezcal llegue a ser el trago favorito por los estadounidenses. Bueno, Mónica, muchas gracias. Vamos con los oyentes. Sí. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta, ¿en los zapatos de quién sí te gustaría estar en este momento? A ver, en los zapatos de... No han vuelto a escribir, hola. No, espere, mire, a ver. Ah, no, espere. Tranquilo, espere. En los zapatos de Vladimir Putin, saludos al tatuaje de Majo, que tiene en medio de las... No sé. ¿Cómo? Majo, ¿tú tienes un tatuaje en tu escote? Sí. Uy, pero Edwin Martínez te lo conoce porque dice, saludos al tatuaje de Majo que tiene en la mitad de sus... Si me sigue en Instagram, lo conoce. Claro. ¿Y le has hecho un estudio? ¿O qué? No, pero pues en muchas fotos se ve, en algunas fotos se ve. ¿Y qué tienes puesto en tu escote, en tu cleavage, como llaman en inglés? Es un triángulo con una abeja y unas flores. ¿Es bello? Pero no, eso no debería estar ahí, yo creo, ¿no? Bueno, pero no, deje, tranquilo, deje de pensar en la polinización. La mejor cortina del programa es yo, Augusto Nicolás, el Cháchara Samper. ¡Echemos Cháchara! ¡Cháchara, hola! Lo mío es conversar, es charlar. Es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Pues algo del el poco original dice, pues al puse algo el príncipe Felipe, pero luego recordé que se murió. Así que para no perder el 01 digo que en los de Emilio, porque todos quieren en los zapatos de Nico y deben oler muy desagradables. Fetidez pura. 5-8. Qué asco. ¿No, por qué? Los de Emilio huelen mejor. Nota, Nico. Si somos humanos, 5-9. Estamos llenos de fetideces. El alerpen. en los zapatos de mi perra Fifi o Fifi, de raza Pug. Con su gran lengua masajea y acaricia mis pies. Ansiosa me espera por las tardes, más cariñosa que Mónica y María Juli. Y no se escandaliza con mis películas de sexo. En los Alex Granados dicen los del próximo rey Carlos de Inglaterra, próximo a heredar y acabar con la monarquía. Juan Camilo Orozco, veo que vetaron mis tweets, cachaza, ¿no, Juan Camilo? En ningún momento lo sabría, no, falso de toda falsedad. Qué belleza la canción de Michael, de mis freseridas, Emilio. En los zapatos... ¿Qué? No, en los zapatos de qué? De Fluminense que ganó ayer a Millonarios. ¿Orlando o qué hubo? ¿Qué opina? ¿El Leopardo? No, no opino, decidí no volver a opinar sobre esos temas. ¿De fútbol? Sí. Y Nico, ¿qué opina? No, que siquiera tomó la decisión. Hola, pero Nico, pero cuando pierde Millos y no dice nada Nico, ¿no? No me han preguntado. No, quiero preguntar por esos... A ver. Por esos troncos. Guache, siempre me he preguntado qué se sentir... ¿Qué dijo Orlando? Que mejor, eso mejor lo hace como un santo, mejor ni pregunte. Porque nos comenzamos a reír acá. Nos da oiga, la risueña acá. ¿Pero usted sabe algo de ese partido o algo? No. Eso comenzaron como tigres. ¿Y terminaron como? Como gatitos, como cocosas. ¿Pero y cómo quedó la vaina? Iban ganando 1-0. ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Y cómo quedó? 2-1. Perdiendo. ¿Y en dónde fue el partido? En Bogotá. Aquí en Bogotá. Pero muy mal. Botaron penalti. Se hicieron echar. El arquero, mejor dicho. No, Jaime, está muy interesante los tweets. Créame que está muy interesante. Orly, ¿ese eres tú hablando como Poncho? Está más interesante. Está más, ¿no?, interesante. Adelante. Siempre me he preguntado qué se sentirá ser Vladimir Putin. Ese tipo que le echa gasolina al fuego. Bueno, ya. Ya. Listo, ahí vamos. Bueno, son las 6:35. Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Listo, pues les tengo el adelanto de lo que va a ser el concierto en El Sabor de la Noche hoy y mañana. Vamos a cubrir, yo creo que el concierto más importante de beneficencia que ha habido de todos los tiempos, que fue el famoso Live Aid en el 85, que de hecho fueron dos conciertos, uno en el Wembley Stadium de Londres y otro en Filadelfia. Y ahí estuvo todo el mundo, estuvo U2, Bob Geldof fue el organizador, estuvo Sting, en fin, estuvo un combo grande. Y esta canción, aunque es una canción que habla de Navidad, pues es una canción que tiene un significado especial en Live Aid porque fue como lo que impulsó a Bob Geldof a organizar todo ese proyecto. Y empezó siendo un proyecto de un supergrupo, de un grupo all-star llamado Band Aid. La canción fue número uno en el Reino Unido y luego la cantaron en vivo en Live Aid y fue como el equivalente inglés de We Are The World, por así decirlo. Y además tienen en común con We Are The World que los dos proyectos, tanto la canción como el concierto, se hicieron para recaudar fondos para solucionar el tema de la hambruna en Etiopía, que en esa época estaba muy muy fuerte. Entonces aquí está Band-Aid con Do They Know It's Christmas. En los originales, la nota tecnológica. Estoy viendo a Donald Trump con Putin. 28 de junio en Osaka, Japón, pero eran best friends, se reían como unos amigos, loquillos, ¿no? Sí, pero es que acuérdense que es que Putin le ayudó a ganar las elecciones, ¿no? Eso se le para a todo el mundo. Eran muy amigos porque son de la misma onda. A Trump no le temblaba la mano para disparar un misil, si no le olvide. Sí. Nico, vamos con notas tecnológicas hablando de misiles, hombre. Claro, hay gente que hace negocios muy regulares. Y, no me diga. Sí, y esto le pasó, no me diga. Y esto le pasó a Sivert Klefsas. La mamá le dijo a los 12 años, vea, vamos a hacer un trato. usted deja de usar redes sociales usted, durante 6 años, hasta los 18, y yo le doy una plata. ¿Pero no le dijo cuánta? ¿O sí? No, le dijo que sí. Uy. Entonces él dijo, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Claro. $1,800. No, yo ¿por 6 años? De una. Por 6 años. Pero a los 12 años, ¿qué importa? Sí, 1,800. 18, claro. Entonces, ya pasaron los 6 años. El muchacho, cuando tenía 12, por eso les digo que es un, puede ser un mal negocio, cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué te vas a comprar con los $1,800? Él dijo, una casa. Lo que no es saber... proporcionar. No, la proporción del dinero. Pero un minuto, Nicolás, una pregunta. Bueno, pero esos 6 años la no era tan grande. ¿La mamá le dio la plata a los 12 años? No. No, la promesa era que ahí está el problema. A los 18 le doy el billete. ¿Y los mismos 1,800? Debe haber dicho que con... un verde. La inflación. O sea, claro. Le dio los 1,800, ahora que cumplió 18, le dijeron, bueno, ¿y su casa cómo se la va a comprar? Me dijo, no, si acaso me alcanza para algún accesorio ahí para el cuarto en la universidad. De para el fryer. ¿Qué tal fue su negocio? No, más bien flojo. Muy flojo. Sí. Pregunta, ¿pero le pagaron la plata? La mamá le pagó la plata, claro. Claro, ¿qué tal que se hubiera vuelto la mamá de este pendejo a los 17 sin le muere la mamá y qué hace? No, pues se fregó, se le dañó ese negocio. No, se queda con la casa de la mamá. No, pues sí, puede abrir redes sociales. Mejor negocio. Mejor negocio. Y abre sus redes ahí mismo. Ok. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Ya? ¿Piconcito? Picochón. No, estuvo bueno. Y ese es un verde, pongámosle verde. Uy, este es un pelotudo. Verde. Verdura importante. Peor que María Juliana Correa. Peor que yo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Muy buena sección. Gracias. Esa es muy buena, pero hay otras buenísimas. Es que ahorita me acordé de algo que vamos a volver a poner de las antiguas que son muy buenas. Hoy y mañana, en el concierto de la noche, recordaremos uno de los grandes shows de todos los tiempos. Live Aid. Con grandes de la música como Queen, Sting, Mick Jagger, David Bowie, U2, Elton John y muchos otros. No te lo pierdas a las 8 de la noche después de Los Originales en El Sabor de la Noche por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En Los Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La nota me pareció absolutamente maravillosa. ¿Les molesta que limpie mis gafas? Es que no veo un carajo. No, hombre, limpie. Sí, se las veo como sucias. Adelante. No, es que no veo nada. A mí me da pena. Muy sucias. Es que no veo nada. Cheles, una limpiada. Sí. Están muy pero sucias. Pero mire la. Ese paño quedó negro. Pero ese paño es perfecto. Eso es peor que sorber la sopa cuando está caliente. No, espérense a que se enfríe, a que se infríe. Bueno, ¿listos? Negro ese paño. Es que es negro el paño. El pasado 12 de febrero, la Super Bowl disputada entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals, que tuvo, es que nunca les dije el dato de sintonía, 114 millones de televidentes frente a diferentes pantallas, dispositivos, que la convirtieron en la final con mayor rating de los últimos 5 años, el producto más consumido durante este espectáculo deportivo, comercial y musical fue el guacamole. No, dice. Por supuesto, está basada en el aguacate mexicano. Sí. Cuéntenme, ¿qué peso de aguacates, cuántas toneladas mandaron a Estados Unidos los mexicanos exclusivamente para vender en el Super Bowl, o sea, una semana antes? Porque todo el mundo hace su asado, sus alitas, sus vainas y guacamole. Número de toneladas que recibieron para el Super Bowl o para esas fechas que llegaron de México a Estados Unidos. Primera parte. Primera parte. Se va a acabar el tiempo. No tengo Orlando. Ya tengo Orlando. Leo el último renglón. 25 mil toneladas. Pésimo, Orlando. Uy, pero ¿por qué? No, muy mal, Orlando, perdón. Mónica, 100 mil toneladas. Uy, pero ¿por qué? Yo no dije nada. Pero mucho, ¿no? Pero pues... Nicolás, 1.800 toneladas. ¡Pésimo! Se pudrió todo. Y María Juliana Correa, 30 toneladas. Es que de verdad. ¿Cómo? Está consentida. O sea, colgada. Echaron 3 arrobas en una pickup y ya con eso. 3 arrobas. Y Nico, para todos los Estados Unidos, en una Ford F100 de esas viejas. Y Nico. 30 toneladas. Una cosa es los televidentes del Super Bowl. Claro. Lo otro es los 350 millones de personas que hay por allá, mínimo. Ah, no, pues yo pensé solo los que vieron el Super en Bowl. En las sombras. Yo, como siempre, usted sé. Las 50 sombras de Nico. Hay gente que lo oye en radio también, me imagino, ¿no? En Estados Unidos no. 140 mil toneladas. Le voy a dar el chapo a Mónica por cercanía. Muy bien. Un punto. Menos uno para Juliana, uno para Mónica. Duraste harto simple. Sin sumar, ¿no? Dime. Sí, duraste sí. Harto sin sumar, ¿cierto? Uy, 2 días. Cuando... No, un puntico normal. Nada de más. Lunes hice. ¿Cómo va el arepaso? Sí, el lunes hice, ¿no? ¿Mando? Sí, pero ¿cuánto? ¿Cómo va el arepaso? ¿Cómo va el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos 31 puntos. Orlando tiene menos 25, yo tengo menos 20 y Nicolás tiene 8 puntos. Bueno, sigo mi nota, si les parece. Sí, adelante. ¿Les parece? Bueno. Suerte, Nico. ¿La pasada? Bueno, la importancia del producto. Después del Super Bowl, curiosamente, suspendieron las importaciones de aguacate a Estados Unidos de México. Porque a un inspector gringo lo amenazaron en donde se produce la mayor cantidad de aguacates en México, que es en el estado de Michoacán, que ustedes saben que es una disputa entre grupos mafiosos y narcotraficantes criminales, ¿no? Hmm. En este momento, por cuenta de un funcionario americano que llegó desde Durapán y que fue intimidado, pararon las importaciones a Estados Unidos de aguacate mexicano. No me diga. Por esto México pierde cada día en exportaciones 9 millones de dólares. ¿Cuál fue la exportación en dólares, en dinero, de los mexicanos a los Estados Unidos de aguacates en el año 2021? Quiero una cifra en dólares. Exportaciones de México a Estados Unidos de aguacate. Yo no sé por qué creo que Nico va a ganar. $2,500,000. O sea, espérate. Esto es para un menos dos, perdón. Un segundo. Eso es no, como no, lo que uno hace con la mano, lo borra con el codo. Sí, haga de cuenta. Eso es lo que costaba las tres arrobas en la Ford F100. Las 30 toneladas. O sea, 140 millones de kilos. Dividido, eso es para un solo evento, ¿no? Estoy hablando el aguacate todo un año, está barato. ¿No? Es que no era aguacate para hoy, entonces por eso estaba más barato. Claro, exacto. Lo tocaron y todavía está duro. No, ¡atieso ese aguacate! Le encimaron periódico para ablandarlo. Me antojaba de aguacate. Y no sabrá dónde conseguir un aguacate en embalaje. No, es que yo acepto que estamos en un arepaso, pero en un arepaso hacer otras cosas es indebido. Debido a 140 millones... 140 mil toneladas, 140 millones de kilos de aguacate. O sea, el kilo de aguacate vale un centavo de dólar. Hay que ir a comprar ya. Para un solo evento, ¿no? Ese es el negocio. Voy a comprar menos ya. Dos para Mónica Martínez, por favor. Pues yo sí hago aguacate, pero con ese precio. Los originales. Pongo a comer aquí. Después de eso, de aquí a que me muera todo el día. Correccional. Pero a ver, ¿qué dijeron? No digo nada de que es que. No digo ningún apelativo, digo que no. Que hay que tener mucho cuidado. María Juliana, 300 millones de dólares. Muy mal. Orlando Rivera, 120 millones de dólares. Muy mal. Nicolás Amber, 200 millones de dólares. Muy mal, brother. En un solo evento llevaron 140 mil toneladas de aguacate. Bueno, las exportaciones fueron de 2.875 millones de dólares el año pasado. No, es que yo pensé que no estaba en cosecha, entonces digamos que hice ese cálculo. No, usted siempre piensa unas vainas rarísimas. ¿Cómo era el paso ahora sí total, María Juliana, por favor? Bueno, Mónica tiene menos 33 puntos, Orlando tiene menos 25, yo tengo menos 20 y Nico tiene 8 puntos. Nico, usted en la sombra, ¿no? Eso sí, yo estoy tranquilo, sin asolearse, pero ¿para qué quemarse las arrugas? Por eso yo estoy recto. ¿Para qué quemarse la calva? Despegamos, por favor. Muy bien, Nico, lo felicito. Pero usted podrá atacar el hoyo, hermano, no, algún día. Pero tengo ventaja suficiente, aunque bueno, si quieren resultados, yo los doy. No tengo ningún problema. Pues suba 15, mil. Bueno, vamos con música, ya volvemos con noticias, etcétera. Listo, vamos a continuar ahora con Jamiroquai y una canción de su álbum Dynamite del 2005. Ellos vinieron por primera vez a Colombia cuando estaban de tour con este disco. Se presentaron en el Parque Jaime Duque el 30 de marzo del 2006. Esto se llama Seven Days in Sunny June. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral en el 2022. La FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo. Mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. 7 de la noche en Colombia. Son las 2 de la mañana en Ucrania, en Kiev. A esta hora, el presidente Zelensky de Ucrania en la madrugada ha decidido dar un mensaje en ruso, idioma que habla perfectamente, y dirigido a las personas, familias y ciudadanos de ese país, con el fin de que eviten que el presidente Putin ordene la invasión de Ucrania, que se cree que podría complementarse esta madrugada y durante el resto del día. Más noticias en Colombia. Hubo un deslizamiento en Manizales que dejó 4 heridos y 10 viviendas destruidas. Organismos de socorro realizan actividades de rescate y buscan establecer si hay víctimas mortales. Y ha sido un día difícil para el orden público por el paro armado del ELN. Al menos 4 atentados que dejaron varios heridos. El presidente, el gobierno y las autoridades están haciendo el conteo y el resumen de lo ocurrido durante este miércoles. En Colombia, más de 76 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. Y ahora vamos con uno de los éxitos más grandes que han surgido en los últimos tiempos, y de hecho es una canción que fue un éxito sorpresa para Elton John a estas alturas de su carrera. Es un tema de su nuevo álbum de colaboraciones, The Lockdown Sessions, que de por sí es una adaptación de par de clásicos de la adaptación de Sacrifice, de Kiss the Bride y de Rocketman. Aquí junto a Dua Lipa y Now está Cold Heart. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, continuamos con los originales. Nico, sigo pensando en su inteligencia tecnológica. Hay que tener cierta tecnología mental para ir ganando el arepazo sin esforzarse para nada. Ah, o sea, claro. Ver pasar el cadáver del vecino por la puerta suya. Exactamente. Tranquilo. ¿Ah? Sin ningún problema. Pero, o sea, ni se mosquea, leyendo, ni se despeina. Leyendo el diario, así. Leyendo con Dorito, lo más grave, leyendo con Dorito. Leyendo los clasificados, los edictos. No, peor, con Dorito. Se sienta a leer con Dorito, o sea, no, ni se percata qué pasa. Y van pasando esas tumbas fúnebres del arepazo. Bueno, pues hombre, tecnología, María Juliana. Bueno, tecnología, si a ustedes un niño, están en un parque, sí. Si a ustedes un niño se les acerca, un niño de 12 años, 13 años, diciendo, ay, estoy perdido, necesito ayuda, ¿me prestas tu celular? ¿Se lo prestan? No, ya usted está muy grande, hermano. No. 13 años, cogí a bus a los 8, ahora resulta que es que el niño no puede ir a su casa. Yo por supuesto se lo presto. No, en cambio, yo sí pensaría que se lo rapa. Yo sí se lo prestaría también. Pues esto le pasó a Shannon Fraser. Esta es una mujer que estaba paseando a su perro en un parque en Orlando, en Florida. No en un parque de diversiones, sino en un parque con arbolito. Estaba paseando al perro. Pasamanos. Pasamanos y todo. Se llama Baldwin Park. Bueno, pues efectivamente se acercó un chico, como de unos 12 años aproximadamente, a decirle, porfa, se me descargó el celular, no puedo encontrar a mis amigos ni a mi familia, ¿me puedes prestar el celular, por favor? Sí, claro. Y ella le pasó el celular. Sin embargo, ella dice que todo el tiempo estuvo al lado de él. Habló con una persona en altavoz, más o menos diciéndole dónde estaba, preguntándole dónde estaba. Esa persona le dijo. Después el chico le preguntó a ella si podía abrir la aplicación de mapas para saber exactamente dónde estaba su familia y poder llegar hasta ellos. Ella le dijo que sí. Habló una aplicación de mapas, no sé, ponle cualquier cosa, Google Maps. Y estaba mirando, ella lo estaba mirando hacer lo de los mapas, ella decía, estaba a solo unos centímetros de distancia. Nada. El niño efectivamente no vio ningún problema, le entregó el celular a la señora y se fue. Inmediatamente recibió 2 alertas de su banco que habían hecho 2 transferencias a través de una aplicación que se llama Venmo. Es un servicio de pago móvil. Y decía, las transferencias, no sé qué, fueron aprobadas. Una era por $1,800 y la otra era por $2,000. ídolo ese muchacho, ¿cómo se llama? No está el nombre de él, claramente, no, porque ella nunca se lo preguntó. Para mí es hoy un ídolo. Mucho ladrón. Nunca se lo preguntó. Pues ella se puso en contacto con el banco, le aclararon que la cuenta del niño se había configurado apenas 30 minutos antes de lo que sucedió. Claro. O sea, el chico había acabado. Todo preparado. ¡Claro! ¡Claro! Fue todo un plan. Ella no lo podía creer. Ella dice, no entiendo cómo hizo esto. Todas mis aplicaciones, todas mis aplicaciones están protegidas por identificación facial. Y creyó que esta Venmo también lo estaba. Pues no lo estaba. No entiende en qué momento la habilidad de este niño de entrar a la aplicación rápidamente y transferirse dinero. Pues bueno, ahí está. $1,200 y $2,000. $3,200 perdió esta mujer por ayudarle a un niño a encontrar a su familia, a prestarle el celular en 2 segundos. No, yo estoy hablando en Colombia, que se lo rapen a uno, pero un niño con Venmo y todo eso en Colombia no lo veo tan claro. No, tampoco. Es que la verdad, sí, no. No, yo lo que digo es, pero un minutico, ¿a qué número llamo? Con mucho gusto, dame el número. Sí, yo también le daría. Y quédate a 5 metros de acá, pero si le veo en la cintura un revólver, no, pues le digo, llévate el teléfono ya, fresco. Claro. No, aquí que son dos audiencias distintas. Más fácil que reciban dos, el teléfono y salgan a correr. Son dos étnicas diferentes. Bueno. Ha sido un programa muy bueno. Y lo más importante es que preparo los oyentes porque viene el monstruo de la radio. Gracias. Periodística. Ah. Santiago Ángel. Antes, un poco de música. Emilio. Bueno, voy ahora a continuar con una de mis canciones favoritas en la vida. Este es un tema de un gran artista brasilero, de Ivan Lins. Y Quincy Jones hizo esta versión en su álbum Back on the Block en 1989. Este disco se ganó el Grammy al álbum del año. Aquí van a oír grandes voces. Van a oír la última grabación de una de las figuras más importantes del jazz, que es Sarah Vaughan. Su apodo era Sassy Vaughan. Take Six, tremendo grupo vocal, y la guitarra de George Benson. Esto se llama Setembro. Bueno, vamos ahora con Santiago Ángel, con música de Quincy Jones de fondo. Mientras se acaba, dejémosla para que Santiago haga su intro. Santiago, buenas tardes, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? ¿Te gustó la campaña de expectativa por tu llegada? Me gustó, por supuesto, pero pues muy lejos de la realidad, pero muchísimas gracias. No, hombre, con gusto. Viniendo de ustedes, que sí son los verdaderos cracks, pues muchas gracias. Le cuento noticias. La suavidad, me parece que hay algo que va a pasar en cualquier momento. Yo estoy tranquilo. Siento la suavidad. Yo tengo mis tropas. Yo no estoy diciendo nada. Tranquilo. Por favor, dejemos. Por favor, dejemos que se vote la primera noticia y después le caemos una opinión. Una jauría adelante. No, mis tropas están en retirada. Mire, han pasado dos cosas muy importantes en los últimos minutos que son noticias de última hora en el mundo. Primero, el presidente Vladimir Putin ordenó el cierre del espacio aéreo, de una parte del espacio aéreo entre Rusia y Ucrania. Esa es una noticia que se acaba de desarrollar hace algunos minutos. Es una amplia zona pues de esa región del continente europeo en donde hay un cierre total del espacio aéreo. Ningún avión puede transitar por esa zona y en este momento, recordemos, son las 2:21 de la mañana. No, pero no entiendo, un minuto. ¿Biden puede decidir cerrar el espacio aéreo de otro país? Putin, no Putin. Entiendo. Lo hizo Putin. Putin, perdón, me confundí. No, y señor, él cierra no una parte de Rusia, sí, él puede cerrar Rusia. Sí. Él cierra una parte de Rusia que está pero Ucrania justo no en lo la frontera con Ucrania. Pues recuerde que acaba de declarar independientes dos regiones dentro de Ucrania, sí, ¿no? Y parte esas son de esa, de él, sí. Exactamente, parte del cierre del espacio aéreo. ¿Y por qué aéreo cierra tiene que el espacio aéreo, compañero? Pues Jaime, hay presunciones, es lo que titulan algunos medios de la prensa internacional con base en fuentes de la inteligencia británica de que podría haber un bombardeo durante esta madrugada. Por supuesto, pues no hay que alertarse hasta que esto ocurra, pero la información de inteligencia que les hemos venido revelando en los últimos días acerca de la posibilidad de fake news para justificar una invasión, de la declaración de independencia de estas dos regiones dentro de Ucrania y etcétera, pues se ha materializado. Luego hay razones para creer que esto podría ocurrir. Santiago, la otra pregunta dentro de su supercultura internacional, que lo conoce muy bien el tema, es, señor, ¿no será todo esto una presión de los países de la OTAN, de todo el grupo de la Comunidad Europea y Estados Unidos, para que no se le ocurra invadir? No sé, lo he pensado pues, en mi verdor, ¿no? Mire, hoy estaba escuchando el podcast del New York Times con la reportera que está en Ucrania y que ha cubierto todos los días los pormenores del conflicto, y esa era una de las preguntas, porque si usted se fija, al principio de todo esto, quienes estaban más tranquilos pues eran los ucranianos, y de hecho el presidente Zelensky, que antes era un comediante, es que Zelensky es un fenómeno político en Ucrania porque era un comediante y, sí, y se figura en un fenómeno electoral. Exactamente. No ha sido un muy buen gobierno de Zelensky, ha tenido muchos problemas, de hecho sus índices de aprobación hoy están por debajo del 20%, cuando comenzó el gobierno eran del 70%, pero todos decían que al principio pues los ucranianos antes estaban pidiendo a Estados Unidos que no hiciera tanto drama, que ellos estaban acostumbrados a esta situación porque desde 2014 tenían problemas con Rusia en esas dos regiones que fueron declaradas independientes por la anexión de Crimea y en fin, pero la verdad es que todo lo que ha dicho Estados Unidos, pues se ha venido cumpliendo. Hoy dijeron que. Pero una frase como esta que sale en CNN que dice: invasión rusa inminente a Ucrania. Sí. Y las bolsas con los cuerpos regresarán a Moscú. ¿No es un poquitico incitante? O sea, pregunto. Total. Yo. Totalmente. Y también mire que hoy publicaban imágenes de qué estaba pasando en Kiev y las personas están normal. Hay peatones en las calles, el tráfico está normal, las personas salen a tomar café, a cenar. Hubo un reporte de una periodista que se fue en uno de los trenes que dejaba las ciudades capitales de Ucrania y que decía que esperaba que pues hubiera muchas personas abandonando el país y yéndose a otros lugares de Europa por el temor de una guerra inminente, y eso no pasó. Es decir, la gente está tranquila, pero la ansiedad es creciente. ¿Qué pasa? Que esta madrugada acaba de haber también un mensaje televisado del presidente Zelensky, pues que es muy difícil por la hora. Dice Zelensky, hablando en ruso, que es un idioma que habla perfectamente: hoy intenté una conversación telefónica con el presidente de la Federación Rusa, el resultado fue el silencio. Estas personas están entre ustedes, le dice a los ciudadanos de Rusia, activistas, periodistas, músicos, actores, atletas, científicos, médicos, blogueros, comediantes, tiktokers y muchos otros, gente común, sencilla, hombres, mujeres, los viejos, los jóvenes, los padres y sobre todo las madres. Le está pidiendo a los ciudadanos de Rusia a las 2 de la mañana el presidente de Ucrania en un mensaje televisado en ruso, que detengan a Putin. Luego, pues parece que las cosas podrían complicarse en las próximas horas. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, Santiago. Corte constitucional, por favor. Un dato, el que quiera. No. Hoy le tengo dos datazos políticos y además en primicia, en los originales. En la carrera. O sea, ¿no ha sonado en ninguna parte en el programa de hoy, en suyo no sonó? No ha sonado. Mañana sale. Mañana sale y se lo estoy anticipando. El primer dato es que hay quienes están viendo a María Fernanda Cabal no como candidata al Senado. Ella hoy es el número 100 de la lista cerrada del Centro Democrático al Senado de la República. Pero número 100 político, en la lista, o sea, no va a quedar. Sí. No, sí va a quedar porque es lista cerrada. Se vota por el partido, digamos, no por cada uno de los senadores. Entonces, sí va a quedar. Pero mire, hay quienes dicen que María Fernanda Cabal no va a ser candidata al Senado. Hay quienes dicen que va a ser candidata a la vicepresidencia. Y no de Oscar Iván Zuluaga. Le tengo la noticia, Jaime, en primicia en los originales, de que María Fernanda Cabal y Alex Char cenaron. En los últimos días tuvieron una conversación y hay sectores de la campaña de Alex Char que están diciendo que en caso de que Char gane la consulta del equipo por Colombia, la candidata a la vicepresidencia sería María Fernanda Cabal. ¡Nico! Su sueño se cumplió, hermano. Sí, hombre, qué bueno, ¿no? Qué panorama electoral el que nos espera. ¿Pero a usted le gusta esa dupla o no? Es que me gusta más como mujer María Fernanda Cabal, realmente. Siga, okay. Por favor, es que este hombre no... Esa es una noticia política muy importante porque sí. Pues María Fernanda Cabal pertenece al partido de gobierno. Bueno, no, perdón, ese del Centro Democrático. Es del Centro Democrático. De Álvaro Uribe. Así es. Y recuerde que luego de que ella perdió la encuesta dentro del Centro Democrático, pues las cosas no quedaron muy bien. Sí. Ella ha sido muy vehemente contra Duque. Sí, tiene algo ahí como de cosas que no han quedado sanas todavía. Y en la campaña de Char ven que María Fernanda Cabal hoy sigue siendo un fenómeno político. Luego, ahí podría Nico surgir cosas importantes. Le digo buenas noticias. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, por favor. ¿Y ahí qué pasa con Equipo por Colombia? O sea, ¿cualquiera de los que están en una coalición pueden elegir su fórmula vicepresidencial ya? Pues ellos no tienen esas reglas tan claras. Esas reglas sobre quién queda vicepresidente están más claras en Centro Esperanza, pero en el Equipo por Colombia no. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Char tiene que ganar la consulta. Claro, claro, primero, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que dicen que luego de los escándalos recientes es imposible que Char gane. Bueno, le quiero decir que Char se hizo 2 millones de firmas en 2 semanas. Y las consultas se ganan con votos, no con Twitter. Pero Char no es el mismo de la chica esta Merlano, sí, de esa. Sí, sí, claro. De amándote as always, divina, mi amor, es que linda, mi reina, pensándote como siempre. Sí, sí, la Tarzana, la del bejuco. Bueno. Mucha mujer bella. Ay, está y en esta usted dijo que eran 2, ¿tiene una más para terminar ya? Sí, sí, señor. Rodrigo Lara, que se ha venido dando golpes. ¿Cómo casi. No? Tranquilo, diga. Otro ídolo de Nico, ¿no? Yo usaría es que, otra figura después de esa salida en Corferias. Yo usaría otra salida. Es que por eso dije. Bueno, pero avance, hermano, porque tenemos. Sí, señor, sí, señor. Rodrigo Lara se ha estado atacando muy duro con los hermanos Galán y se confirmó en las últimas horas que empieza a trabajar como jefe de debate de Alejandro Gaviria. Luego Alejandro Gaviria le llevó a la coalición Centro Esperanza, probablemente a César Gaviria, están en conversaciones, a un sector de Cambio Radical, a un sector del Partido Liberal y ahora a Rodrigo Lara, que se detesta en resumen con los hermanos Galán, sí. Y eso no ha caído nada bien ahí. Entonces también va a haber pelea. Pero bueno, pero no les contamos pero mañana. No tiene, pero no tiene que ver nada con Simoncito Gaviria, ¿no? El que no sabe leer, ¿no? No. Pues tiene que ver de alguna manera porque Alejandro Gaviria y César Gaviria. Lo que pasa es que Alejandro Gaviria y César Gaviria Nicolás, se reconcilian. Ya está su panorama político para que, es que vayamos a las urnas el 13. Yo creo que a Lara le ofrecieron ese puesto con César y después, no, es que mira, salió algo mal, es con Alejandro. Bueno, pero bueno, les traigo noticias para que no digan que no. Buenas, ¿no? Buenas, gracias. No, qué pulpito y bueno, pulpita, buenas. Información pulpita. Bueno, muchas gracias. Sí, y mañana mañana el mejor noticiero de la mañana, la FM, dirige Santiago Ángel. No, ya volvemos. No, exacto. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Bueno, aquí vamos todos. Todos vamos a interactuar. Todos vamos a decir un granito de arena, arriba o abajo. El mío es arriba. Este es un hombre que nadie sabe quién es, escritor y periodista. El señor es catalán y simplemente no importa, tiene una mujer y 3 hijos, 2 nietas, bueno. Pero me llamó la atención su entrevista porque pues el man me gustó su sentido de vida. 3 preguntas. Ahora es escritor, nada me gusta más que escribir, contesta. ¿Cómo ve el mundo? Poco adaptado a la silla de ruedas. Desde donde veo braguetas y culos y no es muy excitante para mí estar así. Le amputaron las 2 piernas y dice, por una calcifilaxis, duele muchísimo. Averigüe qué es eso, es terrible. ¿Qué la causó? Soy cardiópata, diabético y con fallo renal. Tenía muchos numeritos. Y le veo la mar de alegre. Dice, tras 2 infartos y un cáncer junto al páncreas, me quitaron duodeno, parte de los intestinos. No me he suicidado y una vez vivo, pues me toca seguir viviendo, ¿no? ¿Se suicidaría? No, si tengo un riñoncito para escribir. Perdón, rinconcito. Yo sí dije. ¿Riñoncito? Y lo tengo. Le veo piernas protésicas y dice, son un mero adorno de los muñones. Lo mejor de mi cuerpo es el riñón de mi mujer. Se lo quitó para dármelo. Uy. Qué hermoso. Eso sí es amor, dice. Me ha salvado la vida. Soy el marido de la peluquera. Con Olga empezamos en broma y es la mujer de mi vida. Afortunado. Y encima tengo el amor de mis hijos y nietos y tengo sentido del humor. ¿El humor es importante para usted? Sí, Olga encaja mi humor negro y reímos mucho juntos. Si ríes mucho junto a una mujer, quédate junto a ella. Tomo nota, dice el periodista. Follar no puedes estar follando todo el día, pero riendo sí. Claro. Pues en sus cuentos se folla mucho. En todos hay algo de sexo, cierto. No en vano uno ha vivido lo suficiente. ¿Vieron la tragedia de este man? 12 infartos. No. No importa quién es y debe ser muy famoso. Nico, ¿los de arriba o los de abajo? Bueno, los de arriba, porque imagínense que había una mujer en Pakistán que ha tenido 3 hijos y su marido le dijo, no, pero yo quiero el varón, ya no quiero más niñas. Cuarto. No quiero más niñas, se tienen 3 niñas, quiero el varón. Si no tenemos el varón, yo la abandono. Punto. Entonces la mujer, muy preocupada, se fue a donde un curandero. ¿Curandero? Sí. Sí, como... para que le diera alguna receta. Ajá. ¿No? Entonces, señora, esta receta, le voy a dar la receta más extrema que le puedo dar. La siguiente escena la muestra ella en una clínica, siendo atendida por varios médicos. Sí. Señora, ¿usted qué fue lo que se hizo? No, pues fui donde un curandero. ¿Y qué le hicieron? No, el curandero me dijo que para que yo tuviera un hijo varón tenía que enterrarme una puntilla en la cabeza. Entonces yo le pedí el favor al curandero de que cogiera con un martillo y me clavara la puntilla en la cabeza. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ¿qué más quieres? María Juliana. Bueno, arriba. Y esta es una historia, la historia de Horry Booth, que... es un empleado de KFC en Georgia, en Estados Unidos. Y pues a este hombre le hicieron un reconocimiento porque no faltó a su trabajo ni una sola vez durante un año. Y no llegó tarde ni una sola vez durante un año. Así que pues el dueño, digamos, de esta franquicia de KFC decidió premiarlo con una bonificación por $10,000. Claramente hubo una ceremonia, pues como una pequeña ceremonia ahí con los compañeros de trabajo, lo aplaudieron, le recibió felicitaciones por su dedicación y pues él dijo que su familia era muy importante para él, así que la plata, los $10,000, los iba a usar en reparar su automóvil para cumplirle una promesa a sus hijos, llevarlos de vacaciones. Mónica, ¿los de arriba o los de abajo? Pues creo que arriba, por Britney Spears, que ha decidido contar su historia de vida y ha conseguido un contrato de libros para hacerlo. Firmó contrato con la editorial Simon & Schuster y este contrato está valorado en más de $15 millones. Y pues dicen que no ha habido en los últimos, no sé, 20 buena años, plata, ¿no? Tal vez, te claro, digo. algún libro que se haya firmado por este monto. No. Y esto lo reveló, el primer periódico en revelarlo fue el The New York Post, en donde decían que ella decidió contar su historia a partir de un libro que había lanzado recientemente su hermana menor, Jamie Lynn, en donde ella decía mentiras y como que eso, bueno, fue digamos como un rifirrafe entre ellas dos por medio de Instagram y Britney dijo, no, pues yo voy a contar la historia, aquí la que realmente tiene que defenderse soy yo y bueno, muy arriba por ella porque han venido pasando cosas positivas en su carrera después de este tema con su papá, pues bueno, ahora que firme un libro y que le paguen esto, está muy bien, ella poder contar genial. Su verdad, genial. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Nicolás, vamos con el tema del día, última lectura. ¿En los zapatos de quién sí te gustaría estar en este momento? Franklin Molano dice, perdón, Franklin. Sí. Los programas del lunes, el de ayer, el de hoy van por lo alto, el de mañana quizás baje, aunque lo dudo, pero el del viernes. Aseguro las niñas, Emilio, Orlando y Samper la totean. Entonces usted, don Jaime, descanse. Nota, Nico. 0-1. Los datos económicos muy fuertes. El dólar en Colombia bajó 18 pesos, todo el mundo contento. 3.914. El Dow Jones bajó 464 otra vez. Está en 33.000, estuvo en 38.000. El Nasdaq bajó 344 puntos, estuvo en 16.500. Sí. Está en 13.000. El Standard & Poor's bajó 79 puntos, estuvo en 6.000, está en 4.000. El oro y el petróleo 94.7. No hay más. Así llegamos al final de los tweets. Nicolás tendrá algún ganador más adelantico. Sí. Registramos la módica suma de las 7:40 de la noche, 7:39 con algunos segundos. No tengo mi perpetuo para que me lo dé exacto y ya no lo quiero. Creo que lo va a heredar, ¿saben quién, no? ¿Quién? Nicolás Cocosete. Samper. Pensé que Cocosete, no le pone ahí sus manillas. Se lo pone uno como un collarcito, al reloj. Lindo. Bueno. Como un collarcito y le queda así como un camafeo ahí el reloj. Cota Canibalu. Es una capital importante, pero no alcance a leer. Y viene su nombre del Monte Canibalu. Es el punto más alto de Malasia. Entonces no es la capital de Malasia, debe ser de Canibalu. Bueno, vamos con el último arepaso de hoy y les deseo mucha suerte. Mucha suerte. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, se celebran 150 años de la creación de uno de los museos más bellos del mundo. Queda en la 80 y tanto frente a Central Park. Y se llama el Metropolitan Museum of New York, el Museo Metropolitano, que es uno de los sitios más emblemáticos y más lindos del mundo. Ya cumple 150 años desde su inauguración, en febrero de 1872. Su sede era una casa adoquinada en Quinta Avenida. Y después lo movieron al actual edificio, que simplemente es una belleza. Este museo tuvo la gloria de tener de invitada a una madame, pues que se cree que es la mujer más reconocida en las pinturas de la historia. Más de 500,000 de neoyorquinos fueron a verla durante este préstamo. Y fue la Mona Lisa, la Gioconda de Da Vinci. Estuvo allí. ¿En qué año estuvo, muchachos? Rápidamente. ¿En qué año estuvo? 10 segundos, perdón, 14. Cualquier cosa. Se acabó el tiempo, tengo solo a Nicolás. No tengo a Orlando. Tengo a Mónica. Tengo a todos. María Juliana Correa, 1900. Yo no aproximo en fechas, ¿no? Ojo. Bueno. 1900. Bueno, si es un año aproximo. 1970. Muy bien. Muy bien, pero no te da ni para un punto. No. Opina, Nico. Bueno, sí, es la vida, ¿no? Sí, exacto. Orlando Rivera, 1902. No Orlando, muy lejos. Mónica Martínez, 1920. No Mónica, lejos. Nicolás Samper, 1935. No licos. Lejos, pero ¿sigues en dónde? En la sombra. Note del sol en la calva. Ah. 1935. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. Y tengo la foto y eso era un combo enorme. Yo no sabía que la Mona Lisa la pusieron allá en Nueva York. ¿Tú sabías, Emilio? No, no sabía. Ahí les recomiendo que recuerden eso. Busquen fotos. Bueno, bueno. La Gioconda llegó al Met en 1963. Uy, María Juliana, y más de medio bien. Millón de neoyorquinos la visitaron. Yo creo que yo me merezco el área del Antiguo Egipto con la cima del templo de Dendur. Es una de las zonas más admiradas. ¿Qué es lo que me dicen? Perdón. Que yo creo que yo me merezco un punto. No, yo no pues creo fui la más cercana. No, pues ya te dije que yo en las fechas soy muy complicado. A menos de que sea una vaina muy antigua. Es que pegarle a eso es muy duro. Pegarle una fecha. No, y más pegarle a la Mona Lisa. Es muy duro, yo lo sé. Bueno, yo le voy a dar la palabra solamente al ganador y que él decida. Los demás, Nico. ¿Le da o no el punto? ¿Cuánto va? ¿Cómo va el arepaso? Para sí, saber en este momento. Toma. No, pero. No, es que no. Simplemente, ¿le da o no le da el punto a Mónica? Démosle el punto, Juliana. ¿Sabe? Démosle el punto. Ay, listo, sin chapó, porque yo no estoy de acuerdo. No, mentira, ya no se lo demos. De ya no se lo demos. ¿Pero por la ironía, qué? Ya no. Sí, perfecto. No, ya no hay punto, listo. Uno lo va a dar el punto. Ay, pues tan querido. No, pues ya se me quitó la queridura, no le damos nada. Perfecto. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, yo hice Mónica lo que pude, pero no. Tiene menos 33 puntos. Orlando tiene menos 26. Yo tengo menos 20. Y Nico tiene 8 puntos. ¿Creen que debemos parar el arepaso ya o seguimos con la humillación hasta el lunes? Sigamos adelante. Vamos hasta el lunes. Ustedes saben el dolor de cabeza que es esto con este karma permanente, bueno, ¿no? Bueno, pero ya el martes. Se inicia. Volvemos a empezar. Una nueva vida. Fresh start. Claro, cuenta cero. Bueno, Nico, ¿tenemos al ganador del Twitter de hoy? Pues hombre, mire, al ganador del Twitter de hoy, del tema del día. Los que quiero. Que fue el siguiente. En los zapatos de quién sí te gustaría estar en este momento. Y ganaron. Un pensamiento casual, dijo. No solo en este momento, desde que se casó hasta hoy, qué dicha calzar y descalzar los zapatos del caserito para descansar al lado de mi esposota. Saludos a todos, especialmente a Mónica, lo está haciendo muy bien. Y chispas. Minuto, Nico, vamos a hacer un stop. Pero quedamos en que no vamos a premiar más al pobre Cárdenas Ola, pero sí, vuelve. Pero es que es un clásico, ¿sí me entiendes? Como uno decir, es que no vamos a ver más lo que el viento se llevó. No, hay que verla. Claro, o sea, usted no puede decir no, vamos a ver más lo que el viento se llevó. O sea, usted intenta, pero no garantiza. Es que un clásico. Yo trato, pero no garantizo. Por favor, diga esa frase. Exacto, es que yo trato, pero no garantizo. ¿Cómo hace para olvidar uno eso? Y el siguiente ganador fue Chisbas 12, que dijo: me gustaría estar en los zapatos de cualquier accionista mayoritario de Pfizer, Moderna, Johnson, Sputnik. Tranquilo, echando cháchara y hartando whisky, patrocinando los desarrollos de la próxima pandemia mundial. ¡Ah! Bueno, a Nicolás no se le puede llevar la contraria. Nada se le discute. Recuerden ustedes que a las 8 de la noche tenemos un concierto de Live Aid en El Sabor de la Noche con nuestro compañero de mesa, Emilio Sánchez. Bueno. Ya volvemos, no se muevan, que tenemos un par de compromisos comerciales antes de despedir bien arriba el programa para dejar en alto el nombre de los originales, la FM y El Sabor de la Noche. Y lo que venga después. Hoy y mañana, en el concierto de la noche, recordaremos uno de los grandes shows de todos los tiempos. Live Aid. Con grandes de la música como Queen, Sting, Mick Jagger, David Bowie, U2, Elton John y muchos otros. No te lo pierdas a las 8 de la noche después de Los Originales en El Sabor de la Noche por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. Una derecha diferente es la que enfrenta al que tenga que ser enfrentado, incluso si es de su propio partido. Soy Gabriel Santos. Vota por mí marcando 104 Centro Democrático a la Cámara por Bogotá. Porque este país no necesita que la derecha se acabe. Necesita una derecha diferente. Publicidad política pagada. Un honor seguir teniendo a Nico como cabeza de grupo. ¡Ah! En el arepazo. No me gusta. Yo sé que todo el mundo le salta la piedra, pero yo estoy contento. Hombre, la vida es así. Pero le cargan bronca y María Juliana lo trató de ofender y usted reaccionó. Ah, no, pues es que... Yo no le tengo bronca. Ay, mamá. Tan querido. No, bueno, muy salsita, pues, listo. Estaba diciendo que gracias, que muy querido. Lo tomaste por otro lado, Nico. Exacto, es que todo el tiempo con los guantes puestos, sí, Nico, muy, muy difícil. Ah, ahora soy yo con los guantes, pues. Obvio. Para sacarme los mocos, ¿será? Porque me pongo guantes. Bueno, así llegamos al final de los originales. Les deseo la mejor de las suertes a todos. Y bueno, así nos despedimos a las 8 en punto, Live 8. Emilio, ¿con qué terminamos? Bueno, los espero con Live 8 parte 1. Pero mientras tanto vamos con algo del nuevo álbum del Nicola Conte y Gianluca Petrella. Esto se llama People Need People.